Una incógnita. El hombre. Un enigma. El universo. Un acuerdo. Solidaridad. Un comienzo. Equidad. Génesis. El comienzo de la equidad. AM 970. Bienvenidos, aquí arrancamos una nueva edición de Esperanza Racinguista. Durante una hora lo acompañamos como siempre por nuestra casa, Radio Génesis M970, con toda la información y opinión de nuestra queridísima academia. Vía de comunicación para que ustedes puedan participar del programa, 4926-1622, 4926-1894, nuestro mail info@esperanzaracinguista.com. También tenemos nuestra web, como siempre, con mucha información. Desde la misma nos puedes escuchar también desde cualquier parte del mundo. Sintoniza la radio a través de www.esperanzaracinguista.com. Hoy en Esperanza Racinguista. Hoy en Esperanza Racinguista tendremos como actor principal a nuestro compañero Martín López López, que no solamente nos va a contar, del plantel, de lo que está realizando de cara al partido con Boca, sino que también va a estar haciendo móvil desde donde se va a presentar la lista que componen Dáquila, Oyuela y Leston, los Sarcá, Ganar y Cra, que van a estar entonces haciendo la presentación. Vamos a estar Martín López López desde un restaurante conocido de la ciudad de Avellaneda. Ahí está nuestro compañero, que en un ratito va a tener seguramente la chance de poder dialogar con los protagonistas, con los candidatos a presidente de las próximas elecciones. Se nos viene Racing Boca, estamos esperando todos por ese partido, que sea de una vez por todas. Este fin de semana no tenemos a Racing, no hay fútbol de primera división. Todos lo esperamos con ansia, pero para esperarlo nos remitimos un poquito de historia. La vamos a estar recorriendo, como siempre, con nuestro compañero Ricardo Zanoli. Y ya que tenemos tiempo, ustedes podrán seguir participando de lo que estábamos dialogando en el día de ayer. Vamos a tener nuestra opinión sobre el panorama político, más allá de la información que traerá nuestro compañero Martín López López. Ustedes van a poder salir al aire en el 4926-1622 o 4926-1894, aquí en el programa de Racing, aquí en la Esperanza Racinguista del día hasta las 8. Presenta Aceros Degers, ventas de hierros y aceros para la construcción, trabajos de soldadura y calderería. Aceros Degers, Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494, www.acerosders.com.ar. Sanoni, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué dice, Ramiro? ¿Cómo estás? Muy bien, acá estoy ya arrimando a la zona de la radio. Hoy un tránsito complicado, pero por todos lados. ¿Cómo se nota que ya estamos en un momento en el cual estamos muy cerquita de las fiestas, ¿no? Que ya se empieza a ver ese movimiento constante en la calle, que la gente está desesperada por finalizar el año y poder ir de vacaciones. Bueno, ya se empieza. Yo por lo pronto lo pienso ya a anotar aquí en la calle, Ricardo. Entonces, si notás que cada vez nos cansamos antes, ¿viste? ¿Nos cansamos antes de que termine el año? Claro, antes empezábamos en diciembre, mitad de diciembre, con las compras, con las movidas, con las fiestas, con las celebraciones. Ahora empezamos en noviembre, ¿eh? Sí, con el 8 de diciembre que ya se armaban los arbolitos, ahora ya tenés en todas las casas de regalos algún motivo navideño por demás adelantado, ¿no? Muy adelantado. Muy adelantado. Así venimos de acelerados. Bueno, a ver, quiero contestar un tuit que me mandaban ayer a @RamiroGregorio, no al tuit del programa, sino a mi tuit personal, que me decía si la falta de la presentación de avales hacía una persona gobernar bien o gobernar mal, o podía llegar a ser un buen o mal gobernante en base a esta situación. Yo lo que le respondo es lo siguiente, ¿no? A ver, si usás el cinturón de seguridad cuando vas manejando, ¿sos mejor o peor conductor? No, quizá no seas peor conductor. Lo que sí está claro es que estás en una infracción. Y que mientras que nadie te vea, y vos te quieras hacer el tonto y andar sin el cinturón por la calle, nadie te va a decir nada, ¿no? No va a pasar nada. El tema es cuando te enganchan, ¿no? Te enganchan y te multan. Y tenés que pagar la multa y sos sancionado. Y tenés que acatar las órdenes de la sanción, porque para eso está la reglamentación. Que trasladándolo al panorama de lo que significa Racing, la reglamentación es el estatuto. Y si el estatuto dice que se pueden cambiar a los candidatos, pero no se pueden cambiar avales, o sea, no se pueden agregar avales después de la fecha de presentación, que hubo una fecha específica de presentación, me parece que, bueno, está incurriendo en algo que está fuera de lo legal o de la legalidad. A ver, de la legalidad de lo que es la vida de Racing ahora. Tenemos entendido, Ricardo, no sé si vos también te sabido lo mismo, que Podestá va a recurrir a la justicia ordinaria, ¿no? Sí, creo que sí, creo que lo va a hacer. Lo que quiere Podestá es impugnar el tema de la Junta Electoral. No quiere que se suspendan las elecciones, pero no sé si una cosa no trae aparejada a la otra. Ese es el problema, ¿no? A ver, por un tema de personalismo y de situación de querer ser candidato sí o sí, puede conllevar esto que los hinchas, que los socios, en realidad, no puedan votar. O sea, no se puedan acercar a las urnas el próximo 17 de diciembre. Lo cual sería algo, para mí, terrible, ¿no? Que el hincha de Racing quede relegado por esta situación de no poder votar, me parecería terrible. No solamente eso, Ramiro, sino que si sucediera esto, si se diera esta situación de no haber elecciones en el próximo 17 de diciembre, sí. Se daría el caso de que habría convivencia, tendrían que seguir conviviendo Molina y Podestá durante un tiempo más, y eso creo que, como está dada la situación en este momento, creo que sería muy perjudicial para la institución. Bueno, ayer tuvimos la chance de hablar con Aucha, en el programa, y si bien él decía que no les influía, ¿no?, esta situación, sí, de alguna forma estaban pendientes de hablar con los dos, o sea, con las dos partes, todo, en este momento, porque no sabían qué es lo que podía llegar a pasar, y que ellos estaban abstraídos de si había elecciones, pero, sin embargo, estaban pendientes de tener que hablar con las dos partes como para no quedar mal parados ante cualquier eventualidad, de cobro de plata, de ellos, ¿no? Digo, también de premios, de lo que sea. Tenían que estar esperando a los dos y que estén presentes los dos como para o hablar en distintos momentos con las dos partes como para no generar alguna discordia entre quién es presidente del club y presidente de la parte del fútbol de Racing. Claro, ¿no? Es una situación que dentro de esto que termina siendo de controversia, quiera que no. Obviamente, aparte es absolutamente lógico que los jugadores piensen de esa forma, porque vos no te podés quedarte con la palabra de uno mientras el otro también es candidato a presidente y puede desbancarlo en una elección que no sabemos cómo. O sea, el hecho de que Molina sea obviamente favorito no significa que de alguna forma Podestá, si llegara a presentarse en elecciones, tenga la posibilidad de ganarla, ¿no? Claro, claro, claro, claro, totalmente. De todas formas, Ramiro, hay algo, si yo tenía alguna duda respecto de la posición de Podestá, o sea, no estaba totalmente convencido de que Podestá no se presentara a las elecciones a pesar del tema de los avales, y vos me lo ratificaste bastantes veces diciendo que el tema de la legalidad, de la presentación de los avales, pero a mí me quedaba siempre una pequeña duda respecto a si no era necesario o no era mejor que se presentara Podestá a las elecciones. Pero ayer tuve la posibilidad de escuchar en una audición, en otra audición partidaria, al cura Juan Gabriel. Ajá. Y te digo, sinceramente, me despejó totalmente las dudas. Las cosas que dijo Juan Gabriel Arias respecto de Podestá y algunos integrantes de la comisión directiva que responden a Podestá, me despejaron todas las dudas. Estoy mucho más convencido de que no se debe presentar Podestá a las elecciones. Porque bueno. Me parece, es más, te digo, me parece de alguna forma es perjudicial para el futuro de Racing. Ah, mirá vos, yo la verdad que hacer no pude, la verdad que no pude escuchar que mirá, después de lo que habló Juan Gabriel. Sin llegar a alguna acusación específica, sí, a ver. Es bastante parecido a lo que a la información que vos tenés, lo que dijo Juan Gabriel. Ah. ¿Sí? Mira. Sin eufemismo, ¿no? Soslayándolo un poquito, pero dando a entender las mismas razones por las cuales vos tenías tus dudas respecto de Podestá. Claro, claro, claro. Bueno, vamos a una tanda, ¿te parece? Sí, vamos a Ricardo. Dale, y ya en un ratito lo tenemos a Martín, porque hay otros candidatos que siguen adelante con su posibilidad. Y bueno, Martín va a estar cerquita de uno de ellos, de Miguel Dávila, Oyuel, Aleston, ¿sí? La gente de esta agrupación, de todas esas agrupaciones que se han juntado como para las próximas elecciones, tener a un candidato firme y con peso, con peso, por cierto. Bueno, tanda y venimos, dale. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancia para todas las industrias. Perfumería, cosmética y tocador. Aromas para velas, jabones y sahumerios. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. BR Automóviles. Venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racingista. Consulte por planes de financiación. Avenida Udaondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. Para golpes y torceduras, Frionex deja frío al dolor. Ventas en farmacias. Conocé los beneficios de acreditar tu sueldo en Banco Hipotecario. Ingresá a www.hipotecario.com.ar o llama al 0810-999-7010. Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4922-5048. Presenta Guillermo Ricardo Cura, el más alto nivel en gestoría del automotor. Praga 581 Capital, teléfono 4514-6303. Costó. Ahora sí, ¿se escucha? Sí, ahora sí me escucho. Sí, está mucho más despejado por acá, ¿eh? Sí, por acá sí. Se puede venir bien. Sí, no, pero la ciudad está... Es un barrio tranquilo este. Está bastante descontrolada la ciudad en sí. Hoy sí, hubo un corte... De Rivadavia para allá es un... Hoy al mediodía hubo un corte en la calle Callao, al 200, de 20 personas. 20 personas cortaron Callao y provocaron un caos total en toda la ciudad, en todo el microcentro, en toda la zona del Congreso. Estaba, claro, todos los autos, micro, distribuidos por todos lados, como hormigas, tratando de escapar a la situación. Y no se podía transitar. No, es terrible. Eran 20 personas que le jodieron la vida a 200.000. No, es terrible. Son cortes que, bueno, no sé a quién le favorecen, a nadie, porque ni siquiera a ellos. Sí, no, no. Bueno, vamos a estar con López López, ¿sí? Sí, vamos a estar con López López, que lo está ahí ya poniendo al aire nuestro compañero Nicolás Rivero. Con respecto a lo que estábamos hablando hace un ratito, sí. ojalá que se puedan realizar las elecciones, Ramiro. Sí, no, sería fundamental. Sería fundamental que no se le coarte la posibilidad al hincha de Racing de poder volver a elegir, porque hay mucha gente que no está de acuerdo con lo que está haciendo Molina, con Podestá hasta el momento. Y hay mucha gente que está de acuerdo también y que quieren que siga. Entonces, el que no quiere que pueda votar y el que quiere que siga Molina. Es que cada uno se exprese libremente y que el hincha de Racing elija a quién va a ser su futuro presidente. Claro. Ni más ni menos. Sí, solamente. Bueno, Martín López López, ¿cómo anda, amigo? Ramiro. ¿Cómo andas? Ramiro, sí, muy bien. Saludos también para Ricardo. Estamos aquí ubicados en Avellaneda, más precisamente en el restaurante La Provinciana. Qué bien, esperando por la presentación de lo que va a hacer este Frente por la Unidad Racinguista, con Dáquila a la cabeza y obviamente como vicepresidente primero Chuela y segundo Leston. Quiero decir una cosa, se come más rico en Don Nicola Restaurant en Avellaneda, por las dudas, que es auspiciante nuestro. Y son de Racing, lo de la Provinciana no tengo idea, pero bueno, yo voy a Don Nicola Restaurant. Si la Provinciana quiere mejorar su currículum, claro, tiene que auspiciar en el programa. Y creo que sí. Así que Don Nicola Restaurant, Levenson, esquina Piñero en... Levenson, esquina... Ay, ahora se me fue justo la dirección. Pásenme la dirección, amigos. Búsquenla. ¿Era Levenson esquina? Hay otra cuadra de la iglesia, claro, sí. Es en Piñeiro. ¿Sí? Me parece que es Levenson esquina García. Ya me voy a acordar. Bueno, pero ya me voy a acordar. Martín está ahí. Sí, de verdad. Bueno, ¿comió algo, Martín? Seguro. No. ¿Cómo seguro? Obviamente. ¿Está el famoso cisne con los quesos? De la provincia. No, por ahora no hay nada. En un ratito seguramente ya va a empezar a ver de todo, pero están acá acomodando las cosas, bueno, para... No te pongas nervioso. Para dar con la presentación. No te pongas nervioso que ya aparece la comida. No, usted cuídese, Martín. Usted cuídese. No cometa excesos, ¿eh? No, es una cosa, Martín. ¿Cómo? Como si yo comiera mucho, ¿no? No. Demasiado. No, claro, por eso. Más que mucho, sería. Está flaco porque estás comiendo poco. Bueno, pero estás haciendo gimnasia, eso vale, Martín, vamos, carajo, para adelante. Bueno, ¿quiénes están? ¿Se ve gente ya de las agrupaciones? ¿Hay gente dando vuelta por ahí o simplemente la gente del restaurante que está acomodando las cosas esperando al resto a la gente de las agrupaciones? No, acá solamente está el colega Federico Roncino y está la gente del restaurante acá acomodando las cosas. Bueno. Está bien. Entonces esperaremos para que aparezcan y poder dialogar con alguno de los representantes de la lista. Contanos de fútbol entonces, Martín, porque hoy hubo entrenamiento nuevamente. Así es, Ramiro, hubo un nuevo entrenamiento por parte del equipo de Simeone, que de a poco se va perfilando con lo que tiene que ver el partido, que todavía está lejano, pero hay que pensar, como decíamos, en esta final que se presenta para el equipo de Simeone, contando con Pelletier hoy ya trabajando con total normalidad en los trabajos que dispuso, tanto físicos como tácticos el técnico, con Cajáis en la parte física así, trabajando a la par de sus compañeros, no así en la parte táctica, y con Claudio Jacob, que sigue recuperándose de ese golpe en el gemelo derecho, trabajando en kinesiología. Bueno, Martín, hay una cosa que quedó confirmada y es la presencia de Teo en el partido de Colombia contra Venezuela, ¿no? Sí, va a ser porque, el delantero. Porque aparte Falcao se lesionó. Terminó lesionado. Sí, iban a ser titulares los dos juntos. Por eso te digo, pero está más que reconfirmado que va a jugar Teo. Entonces, bueno, hay que ver cómo responde y cómo llega después de dos partidos jugando para la selección Colombia, sí, ¿no? ¿Cómo recibió Gio la información esta de que no iba a ser parte de la selección? sorprendido. Lo decíamos cuando se dio la citación, que nos sorprendía a nosotros, también al mismo Giovanni le sorprendió no estar presente, y creo que con esta noticia de último momento, ¿no? Que fue lo de Falcao que sucedió hoy, sí. Termina quizás más porque podía llegar a tener algunas más estando dentro de los convocados. Bueno, yo a ver, no sé, vos decís que nos sorprendía a nosotros. Yo creo que no termino estando sorprendido. No, por el nivel que tiene en este momento Gio, no amerita por lo menos que juegue en la selección. No, no sé. Para mí no. Le conviene mucho más ponerse a punto. No sé, ¿está haciendo algún trabajo especial Giovanni? Estuvo trabajando al igual que el resto de sus compañeros, no tuvo ninguna tarea diferenciada. En principio se había pensado quizás en que tanto Gio como Lucas Castro trabajarían un poco más intensamente debido a que Gio no tuvo la pretemporada y al mes y medio que estuvo Castro afuera de las canchas, pero no, trabajan al igual que sus compañeros sin ninguna tarea diferenciada. A mí me parece que mal no le hubiera venido a ninguno de los dos hacer un trabajito extra de refuerzo, ¿no? Porque me parece que lo que más le falta a Gio es la parte física. Sí, no, a ver, se lo ve que está jugando en muchos momentos del partido en punta de pie. Corriendo la cancha en punta de pie, que es el típico jugador que tiene miedo de que le pase algo, que camina de esa manera por temor a lo que se mete en la Argentina, al juego que también él propone, porque él es de tirar la pelota larga y tratar de ir a buscarla y de tratar de ganar en velocidad muchas veces. Es verdad. Y que lo hachen o que caiga mal le puede significar otra vez volver a quedar relegado. Y no solamente eso, sino que a veces se toma algunos descansitos. Vos fíjate que se recuesta sobre las bandas. Sí. Y ahí es como que toma aire Gio. Es verdad. Pero bueno, creo que la pretemporada que está cercana ya, ¿no? Le va a venir muy bien a Gio como para saber si era el Gio que vimos al principio o el Gio que estamos viendo ahora. O si puede volver a ser el Gio que fue en algún momento en realidad, ¿no? Yo tengo la esperanza de que sí, que este tipo de lesiones superadas un tiempo prudencial se superan, se recuperan. Sí. Le pasó a Riquelme, le pasaron a muchos jugadores y volvieron al nivel que tenían antes, ¿no? Bueno, Martín. Sí, bueno, para agregar en cuanto a lo que tiene que ver con el próximo partido, ya está definido el día y el horario, va a ser el día 20, domingo a las 7:15 en la Bombonera. Sí, es el segundo turno, sería porque se pasaron los partidos antes de las 5 de la tarde, no puede arrancar ningún partido por la nueva temporada, ¿no? A ver, por nuevo uso horario, porque no se cambia el uso horario en realidad. No se cambia el uso horario. No, pero es por el cambio de primavera, clima. Después, antes de las 4 de la tarde creo que no puede haber partido. Se ha estipulado una determinada fecha que a partir de ese momento... Por el cambio climático. Exactamente, pero a veces no se da. No. A veces hace frío. Ayer hacía 11 grados la noche. Claro, por eso. 11 grados. Imagínate, en noviembre. Te toca una noche de fútbol, saliste con 20 y pico de grados. Sí. ¿Cuándo pasó contra Independiente? Claro, ¿no? Claro. Si no, preguntémosle a Nico Rivero, que se fue en remerita. Sí, ¿eh? Yo también. Vos también, sí, por supuesto. La sufriste, ¿verdad? Bueno, Martín, estamos cerquita de media. Hacemos la tanda y volvemos para ver si tenemos la chance de poder dialogar con alguno de los representantes. ¿De cómo se llama la unión? ¿Cómo se llama? Frente por la Unidad Racinguista, ahí está la cuestión. Frente para por la Unidad Racinguista. Ramiro, para agregar algo en cuanto a lo futbolístico, sí. También se definió finalmente, la AFA puso un día y una fecha para el partido que se va a jugar frente al Porvenir, el día 30 de este mes también, en el segundo turno en San Juan se va a estar disputando ese partido. Bueno. Perdón, ¿cuál es el segundo turno? Y va después del partido de Gimnasia, ¿no? Claro, Gimnasia de San Pedro de San Juan jugaría en el primer turno, que sería a las 7 de la tarde, y a las 9 jugaría Racing. En la misma cancha, entonces. Exactamente, sí. ¿Y sí. ¿Televisión? Por ahora eso no está definido. Por ahora Esperanza Racinguista. Al aire estaremos con ese partido. ¿Qué día tenemos que viajar a San Juan, Betty? ¿4? El día 30. ¿El 30? Se juega el partido. El 30 se juega el partido. Ah, bueno. Bueno, el 30. Y después Racing el 3 de diciembre tendría que viajar a Santa Fe. Para jugar con Colón. Con Colón. Bueno. Está lindo, ¿eh? Vamos a recorrer una Argentina para todos los buenos. Dos viajes en 4 días. Sí, perfecto. Estoy feliz. ¿Te imaginas? Bueno, amigo, le mando un abrazo. Quédese por acá, ¿eh? Que en cuanto tenga alguna novedad, le vamos a pedir para que esté atento y que salga al aire. ¿Dale? Perfecto. Ya venimos. Japan Motors tiene todos los repuestos para motores diésel japoneses. No camine más. Japan Motors lo tiene. Japan Motors, Warnes 1337 Capital. Teléfono 4-854-3741. Aceros DERS, ventas de hierros y aceros para la construcción, trabajos de soldadura y calderería. Aceros DERS, Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494, www.acerosders.com.ar. Argencraft Sociedad Anónima, fábrica de papel y cartón corrugado bajo la firma de la empresa Ital Corrugado. Está en el Au del Campo 4098 La Ferrere. Teléfono 5225-9000. Ventas arroba argencraft.com. Si está pensando en realizar algún emprendimiento inmobiliario en las zonas de Villa del Parque, Devoto, Villa Urquiza o Villa Pueyrredón, acérquese a Barney Propiedades. Con más de 25 años de trayectoria, le brindarán su experiencia para el mejor negocio inmobiliario. Barney Propiedades. Lo esperamos en Avenida Mosconi 3370 y en Andonaegui 2212. Teléfono 4574-1444. Piu Ristorante, el clásico de Monte Grande. Cumplimos 20 años con la calidad de siempre. Organización integral de eventos. Catering. Piu Ristorante. Dardo Rocha 198, esquina Dorrego. Reservas al 4290-0228. Presenta Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Réplicas de perfumería fina. Aceites esenciales para aromaterapia. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301. 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. En Esperanza Racingista, historia. Racing Boca ya a lo lejos, dentro de dos semanas tendremos la chance de poder ver el partido y disfrutar supuestamente, seguramente, con el nuevo triunfo de Racing en la Bombonera, que sería el tercero de manera consecutiva. Nunca se dio. ¿Nunca se dio? No. ¿Jamás en la historia de Racing? No, tres triunfos consecutivos en la cancha de Boca, no. Lo máximo dos. Bueno, por eso también la distancia que nos llevan en cuanto a partidos, ¿no? Exactamente. Son muchos. Bueno, hay partidos que te quedan grabados y te quedan marcados. Y sí. ¿Sí? ¿A vos cuál es el partido que te quedó marcado? El de más alegría. Ah, pero vos decís. Yo pensé que me decías de Racing Boca. No, te digo en general. En general el de Bedoya, el gol de Bedoya. Claro. El gol de Fabri a la noche en la cancha de River. Claro, muy bien. Son dos partidos contra River. Y a ver, el gol de Lisandro López, pero no por el gol, sino por el festejo que se va ahí al palco VIP y que se abraza con la gente. El 3-1 con Independiente. El 3-1 con Independiente me quedó ahí. Es una cosa que. Ahí cuando yo dije, bueno, a Lisandro López lo quiero para toda la vida. Sí, yo también. Yo adhiero tus palabras. El gol de Milito en la cancha de Colón. Ah, ese fue importantísimo. El gol de Milito en la cancha de Colón también lo grité muchísimo, muchísimo. 2000. Sí, sí, tengo el relato del gol que, aparte, de fondo se veía a las dos fracciones de la hinchada de Racing que se estaban matando, porque Colón le daba un codito sí. Del lado donde ahora están los locales, donde está la platea. Y en ese codito se estaban pegando, pero se estaban matando la fracción de la hinchada, pero bueno, mal. Ese partido Racing llegó dos veces, creo. Sí. Y uno fue gol, por suerte. Gol a gracias los 44 a Dios. 44 minutos, sí. Afortunadamente, que no había más tiempo para sí, nada. Sí, no, terrible. Bueno, para mí, el partido que me dejó marcado fue, y perdón por ser tan reiterativo, fue el 3-2 en el año 66. ¿Otra vas a contar el gol de Rojita? No lo voy a contar el gol de Rojita, porque Rojita jugaba para Boca. Ah, bueno. Entonces, ¿quién era? El gol del Chango Cárdenas sobre la Ah, otra, el gol del Chango Cárdenas. El de Rojita es un 3-2, pero contra Huracán. Ah, está bien, está bien, sí. Está bien. Se me mezclaron los goles, está bien. Sí, pues te decía que para mí el partido que me quedó grabado para el resto de mi vida. Yo no me lo voy a sacar nunca de memoria porque no solamente significaba vivir por primera vez un campeonato de Racing, a pesar de que en el 58 yo ya había nacido, pero bueno, no tengo el recuerdo del campeonato del 58. Claro. El del 61 muy poquito, pero el del 66 lo viví plenamente porque iba permanentemente a la cancha, iba de local, iba de visitante. Era adolescente, cuasi adolescente, porque tenía 13, 14 años. Y era la culminación de una campaña extraordinaria de un equipo que, bueno, marcó una época en la historia de Racing. Uh-huh. Y ese partido, con la cancha repleta, pero fundamentalmente porque Boca también se acompañó a la fiesta, porque Boca tenía la posibilidad de alcanzarlo a River, en ese momento se clasificaba el primero y el segundo a la Copa Libertadores. Ajá. Y Boca había tenido una muy mal campeonato, pero había hecho una remontada importante y estaba a punto de alcanzarlo a River. Si Boca le ganaba a Racing, se ponía a un punto de River y faltaban tres fechas. Uh-huh. O sea que era un partido decisivo para ellos. Una expectativa similar a la que tenemos hoy los hinchas de Racing, claro, en cuanto a este partido con Boca y después lo que puede llegar a suceder. Exactamente. Y las coincidencias se dan que, yo te lo conté, se suspendió el partido. Uh-huh. Se suspendió el partido porque llovió. Y se dilató 15 días, igual que ahora. Mucho tiempo. Se dilató 15 días, igual que ahora. O sea que el partido de Racing y Boca se va a jugar dentro de una semana. Sí, sí, sí. Y vos sabés una cosa, el partido de Racing y Boca, dentro de una semana, o una semana y un poco una más, semana y tres días, se va a jugar un 20 de noviembre. ¿El mismo día? No, el mismo día, el partido de Racing y Boca fue el 13 de noviembre. Ajá. El 20 de noviembre, Racing se consagró campeón. En el año 66, frente a Gimnasia de Esgrima La Plata, en la cancha de Gimnasia. O sea que el 20 de noviembre, el día que esté jugando Racing y Boca, más o menos a la misma hora, se van a cumplir 45 años de que Racing se consagró campeón en el año 1966. Mira vos. O sea que hay como un halo de victoria. De día victorioso, ¿no? Yo te lo comentaba hace poco que noviembre es un mes favorable para Racing. Claro. Se dan muchos hechos. Es más, Racing salió campeón dos o tres veces en un año. Cuatro veces salió campeón en noviembre. Perdón, yo me acuerdo de lo del 4 de noviembre. Bueno, pero ese es el campeonato del mundo. Te hablo de campeonato del mundo. Bueno, estamos en noviembre, sí, ¿no? Obviamente, ¿no? obviamente. Y bueno, el 13 de noviembre fue la gran victoria entre Boca. El 20 de noviembre fue Racing se consagró campeón. El 27 de noviembre también, hay una fecha muy... No me recuerdo si fue en el 58 o en el 61, también se consagró campeón. O sea que, ya te digo, está todo dado, ojalá, que los dioses de noviembre nos sigan acompañando. bueno, bien, lindo. Ya seguimos, dale. Comunicate con Esperanza Racinguista al 4926-1622 o por mail goldracing@hotmail.com. Bueno, a ver, Martín López López. No, ¿qué pasa ahí, Martín? Están probando el sonido acá, todavía no se ha hecho presente ninguno de los candidatos, pero en un ratito nos decían que en 5 minutos ya van a estar llegando. Bueno, ¿vas a cantar? No, hoy acá no. ¿Ah, no? A tenerlo en cuenta que antes de fin de año tenés que volver a cantar en el programa. Pero vamos a hacerlo con un poquito más de motivación. Antes de fin de año. Escúchame, antes de fin de año tenés que volver a cantar en el programa. Pero esta vez la tenés que hacer bien. El público femenino del programa elija la canción. Bueno, dale, le decimos a Valentina, claro, sí. A Valentina, y bueno, pero me parece que no es del palo de Valentina la música que canta. No importa, va a terminar cantando como Cristian Castro. No va a terminar cantando como Cristian Castro en la publicidad de Pepsi. ¿Cuántos shows tenés preparados ya para antes de fin de año? Y tengo 7, 8. Bien. Tengo que ver en qué fecha lo podemos meter. Bien, bien. Con los guachiturros vas ahí. Claro, López, soporte. López López, si no enganchamos con el tema periodista deportivo, vamos Pelonero, a enganchar. Sí, vamos a empezar con el tema del canto, Martín. De alguna forma te vamos a desafiar. Bueno, ¿tenés algo para contarnos más del plantel? Si no, vamos a escuchar un ratito lo que dijo Jacob, ¿sí? En el día de ayer. que no lo pudimos escuchar. Bueno, no lo pudimos escuchar. En realidad, tuvimos la chance de poder dialogar al aire con Gabriel Auche y nos quedó pendiente de poder escuchar al capitán de Racing, ¿no? Sí, bueno, para agregar en cuanto a plantel, la recuperación de Matías Cajay, que el día lunes ya va a empezar a trabajar con total normalidad. Estuvimos hablando fuera de micrófono con el defensor de Racing y nos decía que está muchísimo mejor, que se vea dentro del partido, así que eso es una muy buena noticia para Simeone. Y en cuanto a lo que tiene que ver con el esquema, yo pongo en duda que haya un doble 5. Buenísimo. ¿Afuera Pelletieri? ¿O Jacob? Pelletieri. Yo digo, por los trabajos tácticos que se vieron en el día de ayer, yo no diría confirmado que va a jugar con un doble 5 Simeone. Bueno, ¿y a quién decís que sale? Yo creo que por el gusto del técnico debería salir Jacob. Claro. Por el gusto del técnico debería salir Jacob. Sí. Y por la importancia que tiene Jacob dentro del plantel, se queda Jacob. ¿Te parece? Bueno, si sería por eso, yo creo que tendría que salir es Gabriel Auche del equipo. Claro. Bueno, pero eso si se va a manejar por... A ver, no, ¿quién tiene más peso dentro del equipo? No, estamos hablando de una misma posición. Ya nos derivamos a otro puesto. Yo claro, pero es un esquema totalmente distinto. Bueno, eso, a ver, entre la importancia que tiene Pelletieri y la importancia que tiene Jacob, no estoy hablando de juego, Sí. Estoy hablando de personalidad. Me parece que les lleva una ventaja, es el capitán del equipo. Vos decís que vas a... Pará, ¿lo decís por gusto tuyo o por gusto del técnico? No. O por necesidad de no armarse el lío técnico. Lo digo por lo que pienso como una actitud lógica. No digo ni porque a mí me guste más Jacob que Pelletieri, ni porque el dispositivo táctico de Simeone tiende a... ¿Y está bien esto de sacar un 5? No para jugar en la cancha de Boca. Para a mí, ver, yo les digo lo que probó en el entrenamiento de ayer, sin tener obviamente ni a Jacob ni a Pelletieri, porque en el día de ayer habían trabajado diferenciado. Entonces no sirve. Sí, bueno, pero pudo haber puesto a 2-5 en el trabajo. A ver, a Webb, que no va a jugar supuestamente, estaba fuera del entrenamiento y estaba como único 5 el hermano de Jacob. Y lo que sorprendía era que a sus costados tenía, por un lado, a Toranzo, que rotaba a veces con a Webb, sí. Y por el otro lado lo tenía Castro, pero Castro acostumbrado siempre lo vemos jugando por izquierda. Sí. En este caso estaba jugando por derecha. Sí, pero eso es lógico. Y por izquierda rotaban o Toranzo o Agüed. Bueno, entonces, ¿sí? Entonces si Castro va a jugar por derecha, el que va a salir es Auche. Bueno, pero Auche jugaba de delantero por derecha. No de carrilero. Jugaba de centro atacante Lugercio y de puntero izquierdo Gigo. Yo digo que no hay que descartar esto para marcar el tándem de Boca por izquierda, que es Clemente Erviti, y quizás una de las posibilidades que está manejando el técnico sí. Es poner a Auche y a Castro en ese lugar. Ajá. Sería bueno, una doble contención. Sí, claro. Bueno, Martín, está es bueno. Interesante. Es sí, interesante. Está bueno para analizarlo de cara al partido con Boca, porque es el partido crucial en el campeonato, la última chance que se le abra a Racing para poder ganarlo. Perdón. Me imagino al Cholo sí. Todo el día estudiando, pensando, reventándose sí, la cabeza, sí. Moviendo la fichita para tratar de armar el equipo para enfrentar a Boca. Y sí, yo le digo, el trabajo era de presión de mitad de cancha para adelante y le pedía que presione en bloque a Toranzo y a Gigo por izquierda, cuando salía a Toranzo que lo haga Huel con Gigo por izquierda, y por derecha los hacía presionar juntitos a Auche y a Castro. Y otra de las cosas que a veces variaba era el número 4. A veces era Peugeot y a veces Cáceres. Uh-huh. Bueno, Martín, estamos cerquita también de menos cuarto. Vamos a la siguiente tanda y después vamos a ver si hablamos con la gente de esto que estás hablando vos ahora, de la propuesta esta que tiene Simeone para el próximo partido, si lo ven bien, si lo ven mal, si es arriesgar, no es arriesgar. Y si vos tenés la palabra de alguno de los protagonistas ahí desde donde estás en el móvil, nos llamás para que podamos hablar. Dale. Perfecto, dale, Ramiro. Ahí venimos. Bayro 2000. Fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania. Una empresa argentina y racinguista. www.pairo2000.com. En el Colegio Limerick, nuestra misión es formar personas íntegras, en valores y conocimientos, para ejercer la libertad con responsabilidad. Colegio Limerick, un lugar para crecer. Francisco Bilbao 2447 Capital, 4-612-3833. colegiolimerick.com.ar. Guillermo Ricardo Cura, al más alto nivel en gestoría del automotor. Praga 581 Capital, teléfono 4-514-6303. Taller Tecmoto, servicio oficial BMW Kawasaki, banco de prueba computarizado. Taller Tecmoto, de Hugo Cavallaro, Tapalqué 4907, Capital, teléfono 4683-1246. Presenta... Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4-922-5048. Seguinos 24 horas por internet. Esperanzaracingista.com. El sitio del programa de Racing. Bueno, mientras esperamos la chance de poder hablar con alguno de los del frente de la unidad racinguista, o por la unidad racinguista, o de la unidad racinguista, no terminé de entender bien, porque hace días que se le ha puesto nombre a este nuevo frente. Con Martín vamos a darle paso para que ustedes puedan participar en el programa en el 4926-1622 o 4926-1894 es la vía de comunicación acá en Esperanza Racinguista para que salgan al aire. ¿Me avisas, Silvio, si tenemos? ¿Sí? ¿Ya tenemos uno? ¿Ya está? ¿Arrancamos? Bueno, a ver, hola. Ramiro, buenas tardes. Carlos Urquiza te habla. ¿Qué haces, Carlos? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? No te dejes influenciar. ¿Por quién? Por Paolo Chela ni por Juan Imperiale. Porque ellos arriesgan, ¿viste? Pero llevamos 20 años nosotros de sufrimiento. No, pero Paolo es de lo mío. Paolo, bueno. No. Carlos es el tema. Bueno, con Juan... Con Juan estamos complicados. Tampoco te dejes influenciar. Estamos complicados, Juan. Escúchame. Sí. Escucha bien. Racing tiene que arriesgar, pero no suicidarse. Claro. Tiene que salir a tratar de ganar, pero no suicidarse. Ojo que no jugamos en cualquier lado, jugamos en la cancha de Boca. No, y yo también dije algo el otro día, que no es que arme desesperanza racinguista, ni mucho menos, pero hay que estar atento a lo que puede pasar en el partido pendiente que tiene San Lorenzo y los puntos mirando un poquito para abajo, de aparte, reojo, ¿no? No te olvides de algo importante. Juntamos 24 puntos ya, ¿eh? Sí, bien. O sea que hay que también pensar, después cuando uno quiere tirarse el campeonato, vos cuando estás más tranquilo, es más fácil. Racing, no te olvides que venía con el problema de la promoción todavía. Uh-huh. Carlos, te mando un abrazo, que un tenemos, abrazo, tenemos una comunicación. Gracias, Bueno, vamos nosotros a la fuente, ¿no? Sí. Es así la cuestión, porque Martín López todavía no lo pudimos enganchar para dialogar con la gente del Frente de Unidad Racinguista, así que lo llamamos directamente a Javier Orzuela. Javier, ¿cómo te va? Ramiro Gregorio. ¿Cómo te va, Ramiro? ¿Cómo te va? Buenas noches. Bien, Javi. Bueno... No te escucho bien, Ramiro. A ver si me escuchás ahí un poquito mejor. Tratamos de mejorar la comunicación nosotros de nuestro lado. ¿Ahí estamos mejor? ¿Un cachito, aunque sea? A ver, sí. Bueno, Javier, ¿se van a reunir ahora, en instantes? ¿Van a tener la chance de poder presentar este nuevo frente? Que después me vas a... Yo te voy a dar mi opinión. Pero primero quiero que me cuentes qué es lo que van a mostrar en el día de hoy. ¿Hola? Ahí me escuchan. No, si perdemos la comunicación, estamos en el horno. ¿Estamos, Javier, o no? ¿Javier? Se cortó. Bueno, quizás lo teníamos en camino a Javier Orzuela para ese sector. Bueno, mi opinión me parece que ya la di varias veces, ¿no? Esto de unir a Miguel Dáquila con el Sarcac, a mí me parece raro. Y sí. En principio me parece raro. Me parece que es... un manotazo de buscar a alguien con cierto nombre o preponderancia dentro de la política de Racing y que respalde un poco más la agrupación. Sí, y la salida de Recchia. Y la salida de Recchia, ¿no? Y la salida de Recchia también. Que Recchia todavía no sé para qué lado va. ¿Cómo que no? Sí, firmó la... ¿Firmó para Podestá? Sí, firmó la solicitada perfecto. De Podestá. No, no, porque en un determinado momento cuando habló con nosotros no se había definido si estaba para no. el lado de Molina o estaba para el lado de Podestá. No. Bastante extraña la ambigua situación. Ambigua también. Sí, sí, no, rarísima. Bueno, mientras que retomamos la comunicación, vamos a tomar algunos mensajes más, algunos oyentes más. Sí, dale. Hola. ¿Cómo le va, Ramiro? ¿Quién le habla? Carlos de Caballito. Ah, ¿cómo le va, la? ¿Cómo anda usted? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, el fútbol es tomar riesgos, viejo. El fútbol es tomar riesgos. Y aun cuando no tiene la más mínima chance, que los asuma. Y que ponga lo que tiene que poner el técnico. Pero que lo haga por convicción. Porque no lo hace por convicción. Lo hace obligado, porque es un maricón. Y si quiere ser un buen técnico, que vaya a verlo a Guardiola. No a Bielsa, a Guardiola. Sí. Así va a aprender algo de fútbol, porque es un maricón. Y estoy de acuerdo con usted con lo que dijo de Gio Moreno, ¿eh? Gracias a Dios, vuelvo a la fuente. Gio Moreno está cagadito en las patas porque tiene miedo de lesionarse. Bueno, bueno, dale, un abrazo. Y le voy a decir algo más. Dale, Carlos, que lo tengo a López López, usted que está con... 41 años, ¿no? Sí, señor, 42 ya. 42, bueno, muy bien. Yo le llevo unos cuantos. ¿Qué es el 42 en la quiniela? La sorpresa creo que es el 42, porque el 41 es el cuchillo. Ajá, mira vos. Bien, entonces, las hipótesis que Racing maneja para campeonar son muy difíciles. ¿Cuántos puntos le lleva a Boca? 8, ¿no? Ocho. Y hay 12 a jugar. Sí, sí. Es un poquitito complicado, maestro. Sí. Un poquito complicado. 15, sí, ¿no? Faltan 15 puntos. Es muy complicado. Bueno. Es muy complicado, Racing regaló muchos puntos. Por culpa de los jugadores. Chau, Carlos. Chau, que tengo la nota. Técnico maricón. Chau, que tengo la nota. Dale, ya le dijiste 80 veces, maricón. Chau. Hola, Martín. Volvemos con vos. A ver, dale, sí. Sí, Ramiro, estamos acá con Javier Oyuela, que bueno. acaba de llegar. Dale. El vicepresidente primero, candidato a vicepresidente primero del Fútbol por la Unidad de Racing. ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo te va? Bien, bueno, ¿cómo están preparando esto, este lanzamiento hoy, no? Bueno, hoy es el primer día de este Frente Unidad Racinguista, con muchas ganas, con mucha confianza, para poder llegar muy bien a la selección el 17 de diciembre. Ramiro, Ricardo, los escucha Javier. Bueno, Javier, retomamos la comunicación. Hola. Que teníamos hace instante nada más. Sí, sí, ¿cómo te va, Ramiro? ¿Ahora nos escuchás mejor? Sí, un poquito mejor. Bueno, perfecto. Bueno, a ver, la pregunta que te hacía Martín, la que te había hecho yo también al inicio, esto de la presentación, sí. de estar juntos, ¿cómo viene la convivencia de ustedes con estas dos agrupaciones que ya habían se habían presentado en la anterior elección juntos? Bueno, realmente viene muy bien la convivencia. Nosotros estamos trabajando hace más de un año y medio con estas dos agrupaciones amigas, así que para mí es un orgullo pertenecer a este Frente de Unidad Racinguista. Bueno, a ver, y ahora me decís que son amigas, pero en su momento no eran amigas. Yo me acuerdo en las últimas elecciones que estaba complicada la cosa. Había algunas cosas de aspereza, sobre todo mira, en los candidatos. Sí, no, las asperezas se fueron limando. A medida del tiempo uno va limando las asperezas. Ajá. Y creo que este Frente Unidad Racinguista creo que es el único frente que puede decir que ha habido una unidad como corresponde. Ajá. Javier, te saludo. Viendo todo el panorama político de Racing, ¿no? En la actualidad. Javier, creo que somos los únicos que hicimos una unidad. Ajá. Te saludo, Javier. Ricardo te habla. ¿Por qué Miguel Dáquila? Hola, ¿sí me escuchás? Ahí te escucho. Sí, te decía, ¿por qué Miguel Dáquila en la elección para presidente? ¿Por qué Miguel? Sí, ¿por qué Miguel? Porque creo que es un personaje que conoce muy bien la política de Racing, conoce al socio de Racing y al hincha, y creo que es el hombre que hoy en día está capacitado para gobernar Racing. A ver, Javier, pero la última vez que se presentó Miguel, sí. yo recuerdo, por ejemplo, para hablar de la agrupación de ustedes, que decía que era una persona que no iba a la cancha. ¿Y cómo una persona que no iba a la cancha pretendía ser el presidente de Racing? Y ahora pasó exactamente lo mismo. Miguel recién ahora vuelve a la cancha. Mirá, Ramiro, que va a la cancha, que no va a la cancha, eso lo dicen ustedes. Miguel siempre ha ido a la cancha. Así que yo, la verdad, eso... Pero eso lo dijo él al aire hace poquito, y la vez pasada también lo dijeron ustedes de la agrupación en la última elección, en 2008. Estás equivocado. Nosotros nunca dijimos eso. Bueno. Acá, Ramiro, acá estamos en un frente que hemos llenado las asperezas que había en su momento... Y acá estamos unidos en un proyecto único que más que Miguel Dáquila como candidato a presidente, acá es el proyecto de tres agrupaciones. Uh-huh. No te olvides que hace exactamente en marzo, 9 meses, hemos presentado una reforma de estatuto, un anteproyecto de reforma de estatuto. Uh-huh. Y hemos trabajado hace un año y medio con estas tres agrupaciones. Sí, a ver, eso me parece que es correcto y me parece que es una realidad. No, y aparte es necesario. y seguimos trabajando en el proyecto para... Nosotros queremos gobernar Racing. Queremos cambiar la condición de Racing. Uh-huh. A ver, tenemos todo el derecho de... Sí, escucho. Sí. No, no, no, decía que me parece que eso está bien, que es una buena idea la que están proponiendo de crear un frente... Miguel es el número uno hoy, como podría haber sido el número dos o el número tres, o no. Esto fue el producto y el consenso de las tres agrupaciones. Sí, pero estamos muy unidos, sí. Y realmente queremos llegar al gobierno, ¿no? Sí, pero permitime que no crea que Dáquila se hubiese... querido presentar como número 2 o número 3 en la lista. No, estás equivocado, Ramiro. Entonces, ¿por qué Dáquila? Y no vos, que hace un tiempo largo venís trabajando. No, y que yo vengo trabajando, pero a ver, Ramiro, esto más que personas, eso es un proyecto. Sí. Acá Miguel es un hombre reconocido de Racing, como vos como periodista también sos un hombre reconocido en el periodismo de Racing, y yo también lo puedo ser como socio hincha de Racing. Acá lo que estamos tratando de lograr es que más que personas sea un proyecto en común, de tres agrupaciones. Vuelvo a decirte, Ramiro, es una de las agrupaciones realmente, y vos sabés el panorama político de Racing, que se han unido. O sea, hemos sabido limar las asperezas. A mí me parece eso que está bueno, que estás diciendo, ¿sí? Pero también, si vamos a la conducción actual de Racing, sí. yo no sé quién es el oficialismo hoy en día. Yo en algún momento te lo pido ahora al aire, para que por favor en algún momento vengan acá al programa y podamos hablar y presentar los proyectos. Pero sí, déjame dar mi sensación sobre esta situación en la cual, más allá de que en un momento hablé de la ruptura del oficialismo y que me parecía también que estaba mal, lo que me pareció a ustedes, y que recién lo hablamos con Ricardo. ¿A vos te parece mal que nos unamos? No, pero déjame dar mi sensación. Me pareció como un manotazo de ahogado de poner a un personaje importante como, por ejemplo, Miguel Dáquila, dentro de la política de Racing, para soslayar la ausencia de alguien que era muy importante como Recchia en la agrupación de ustedes. Justamente, Ramiro, el señor Hugo Recchia no quiso formar la unidad. Nosotros estamos trabajando hace más de un año y medio en este frente de unidad académico, de Racingista, como quieras llamarlo. Uh-huh. O sea, si el señor Hugo Recchia no quiso ser partícipe de unidad, es un problema de él. Nosotros siempre estuvimos por la participación del presidente de Racing y siempre estuvimos por la unidad de Racing. Yo creo que en algún momento todo Racing se tiene que unir. Sí, bueno, se tendría que unir, pero a ver, por ejemplo, hoy vemos también a Dáquila que va en lista separada con Daniel García, y por otro lado vemos a Podestá que se sigue peleando con Molina. Acá vemos, seguimos viendo igual diferencias. Ramiro, fíjate vos que se fue del espacio ese señor Hugo Recchia, y el señor Daniel García también se fue del espacio. Nosotros, a ver, independientemente de que sea Miguel el candidato a ser presidente, esto es un proyecto junto de tres agrupaciones. No es un proyecto, o como decís, como un mal pasado, como lo puede ser el oficialismo, que no sé con qué agrupaciones va y quiénes van. Porque si querés, podemos hablar también de la política de las agrupaciones. Esto realmente se trabajó hace un año y medio, no es de un día para el otro. Sí. Esto quiero que entiendas, Ramiro. No, independientemente de que se pase a Miguel, o Leston, o en este caso quien te habla. Esto es un proyecto en conjunto. Uh-huh. A ver, Javier... De eso no tengas dudas. Está bien. Te digo, Javier, vos dijiste que proyectan una modificación del estatuto, cosa que me parece muy bien, porque el estatuto creo que está perimido, está gastado. Es más, lo primero que vamos a hacer, si ganamos, es incorporar a dos miembros de la oposición, que salga el segundo y el tercero, a la comisión directiva. Esa va a ser una de las primeras medidas que vamos a hacer. Uh-huh. Y otra de las medidas que vamos a hacer es la reforma del estatuto. Convocar una asamblea extraordinaria para la reforma del estatuto. Está bien. ¿Y el proyecto futbolístico? El proyecto futbolístico, en principio, es respetar los contratos. Ajá. ¿A vos te gusta? ¿A vos te gusta el Cholo Simeone como para la continuidad de Racing? En principio hay que respetar los contratos, Ramiro. También vos pueden gustar varias personas. Pero bueno, todo el mundo coincide que podría ser Coco Basile o otra persona, pero Osaba, pero realmente hay que respetar los contratos, después se verá. Uh-huh. Bueno, a ver, los convoco, sí, Javier, porque se nos acabó el tiempo, pero los convoco y ahora en un ratito yo voy a estar por allá para escucharlos y para interiorizarme un poquito de las propuestas y ver cómo se presentan. Que se entienda que no es un ataque lo que hicimos recién junto con Ricardo en el programa, sino simplemente dar nuestra opinión. Pero es dar nuestra opinión sobre lo que vemos, ¿no? Si no, estaríamos mintiendo de lo que sentimos y queremos saber del lado de ustedes. ¿Por qué se van realizando estas cosas o por qué van pasando las cosas como se van sucediendo? Pero ¿no? yo tampoco te estoy mintiendo, Ramiro. No, está bien. Te vuelvo a repetir, esto es un proceso de hace un año y medio. Que desencadenó en que en este caso Miguel sea el candidato número uno y en este caso yo soy el segundo. Pero no es por nada que Miguel puede ser como uno, dos, tres, secretario general, como vos quieras. Bueno, está bien. Los esperamos, ¿eh? Dale, los esperamos para charlar y para que nos sigamos agarrando el momento por acá, ¿dale? Dale, cómo no, Ramiro. Gracias, Javier, un abrazo. Gracias por llamar. Chau. Hasta luego. Bueno, Martín, cerramos con vos. Sí, bueno, Ramiro, acá ya llegando la gente, seguramente en un ratito nada más llegará Dáquila y también Leston, que todavía no se han hecho antes. Pero bueno, ya está todo conformado, todo arreglado para que comience en un ratito la presentación del Frente por la Unidad Racinguista. ¿Más colegas? No, por ahora no he visto ninguno más. Igual estábamos en un lugar alejado para que no interfiera tanto la prueba de aula. Bueno, bien. Bueno, Martín, gracias. La seguimos mañana. Un abrazo. Perfecto, un abrazo, Ramiro. Chau. Bueno, nos vamos. Mañana la vamos a seguir a las 7 de la tarde y como siempre le decimos a través de la web www.esperanzaracinguista.com. Gracias por todo. Hasta mañana. Chau. Desde la provincia de Buenos Aires, al sur del río Bravo, transmite Radio Génesis, AM970. La radio del hombre nuevo. Radio abierta. Servicio Telam para la radio. Aumentan las acciones judiciales contra contribuyentes morosos. La Administración Federal de Ingresos Públicos aumentó un 70% las acciones judiciales durante el mes de octubre. Según se informó desde el organismo, respecto al mes de septiembre, se incrementó un 173% el número de casos.